gracias por lo que Él ha hecho. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana y los rayos de alabanza dispersarán el mal, dando gracias por lo que Él ha hecho. Piénsalo que Él ha hecho en tu vida, como Él ha probado serte fiel, y de cada problema Él nos libertará, haciéndonos como a Jesús. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana y los rayos de alabanza dispersarán el mal, dando gracias por lo que Él ha hecho. Piénsalo que Él ha hecho en tu vida.